poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder? Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Bienvenidas sean todas las personas que nos hacen favor de escuchar esta palabra indómita. Queremos agradecer a todas las radios que nos prestan un pedacito de aire libre para transmitir nuestra voz. Radio Ñomda, en Xochitlahuaca, Guerrero, la palabra del agua. En Nueva París, Montevideo, Uruguay, Alternativa Radio. Y aquí, en Ciudad Monstruo, la superresistente que huelga radio. A ver, compañero, cuéntanos. ¿De qué va este programa? Pues estamos aquí en Palabra Indómita para repensar cada 15 días cómo es que el poder y las violencias se encuentran en todos los espacios donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos, donde caminamos, y en distintos contextos del mundo, de nuestro mundo, pues resulta que pasan estos mismos ejes y se han impuesto a lo largo del tiempo. Y el programa de hoy es sobre Ecuador. Los pueblos indígenas, nos gustaría preguntarte, compañero, cómo era antes de que se le llamara así Ecuador. ¿Qué pasó con la invasión y la colonización en este territorio? Muy buenas tardes, estimados y estimados radioescuchas en los diferentes territorios donde se encuentren. Efectivamente, estoy aquí en Ecuador. Antes, ante todo, me gustaría presentarme ante ustedes. Mi nombre es Guaira Fernández. Soy dirigente de fortalecimiento organizativo de una organización que nace a través de una lucha. A través de una lucha social sobre las necesidades propias de los pueblos indígenas de aquí, de Imbabura, y sobre todo también posteriormente se articula para la creación de las diferentes organizaciones regionales, tanto organizaciones nacionales que hoy por hoy son organizaciones netamente reconocidas a nivel nacional y a nivel internacional por las luchas que han venido trabajando durante estos últimos tiempos, ¿no? Anteriormente todos estos pueblos existían antes de la República, antes de la colonia. Los pueblos existentes, los pueblos de estos territorios eran propios de nuestros ancestros, de nuestros taitas y mamas que lucharon por sostener una estructura organizativa, una estructura de gobierno, una estructura con una educación propia, digamos, antes de llegar los europeos o las de otra cultura que no eran de estas tierras llamadas Abya-Yala, ¿no? Sin embargo, dentro de estos procesos, hasta el momento hemos seguido resistiendo más de 530 años. Sin embargo, también hay que reconocer y también decir de que durante estos 500 años de resistencia y un poco más, también hemos tenido algunos encuentros con las diferentes culturas de otros continentes, no solo de Europa, sino también, según las investigaciones que remarcan, también han visitado, han tenido coordinaciones, cooperaciones, digamos, con el continente asiático. Infinidades de gente han llegado a estos territorios, hemos tenido intercambios fuertes en los siglos anteriores, antes de nuestra existencia. La llegada de los incas también arrasó con algunos pueblos existentes en estos territorios, pero sin embargo no podemos seguir lamentando, más bien hay que seguir desarrollando y fortaleciendo nuestra identidad cultural, nuestras propias vivencias, Las mismas que posiblemente con la llegada de los incas, muchos de los pueblos desaparecieron, pero sin embargo también muchos de los pueblos siguieron resistiendo y seguimos existiendo. Posiblemente con la llegada de los incas fue una de las estrategias que nuestros territorios, nuestra gente utilizaron, fue acoplarse a algunas de las cuestiones que propusieron los incas. Y esos aprendizajes todavía lo tenemos. Y yo diría, muchos de los que ellos propusieron los incas, en este momento seguimos, o más bien, nos ha servido para poder seguir resistiendo. En el segundo momento llegarían los europeos, en la cual hemos todavía seguido resistiendo, hemos seguido resistiendo y hemos permanecido en esa resistencia. En primer momento a los incas, en segundo momento a los europeos que han llegado a estos territorios, pero a los europeos que llegaron con más agresividad, donde existía violaciones de lesa humanidad a nuestra gente, a nuestras taitas y mamás que llegaron, digamos, sin ningún consentimiento, sin un respeto, impusieron su propia cultura. Entre ellas tenemos hasta el momento la religión en cada uno de los territorios indígenas, y no solo aquí en el Ecuador, aquí en Imbabura, sino esto es una realidad a nivel, diría, a nivel latinoamericana, a nivel de todos los pueblos de la Vía Yala. Esos son los momentos trágicos que hemos vivido durante todos estos tiempos, pero sin embargo yo pienso que, y creo que todavía vamos a seguir existiendo en estos momentos. En este momento vemos de que muchas de las comunidades que posiblemente y anteriormente y antropológicamente también tenían otros nombres propias, acorde a nuestro propio idioma, fueron impuestas y cambiadas por otros nombres, sobre todo nombres religiosos, impuestos desde la religión católica. Entonces, muchas de las comunidades, posiblemente fue una estrategia para poder inclusive también decir de que seguimos resistiendo, aceptamos esta cultura. Por ejemplo, San Jacinto, donde yo resido en este momento, San Jacinto es el nombre que antecede a una comunidad que yo vivo, San Jacinto del Cercado, por ejemplo, la ciudad Santa Ana de Cotacachi, Cotacachi, palabra neta de estos territorios o una lengua neta de estos territorios de Imbabura, Ecuador. Si hablamos de Quito, San Francisco de Quito, a nivel la capital de los ecuatorianos, de esa manera han impuesto nombres, nombres de cristianos, nombres religiosos. Y después hemos seguido manteniendo nuestro nombre, pero sin embargo también ha sido una forma de resistencia para las comunidades indígenas de aquí en el Ecuador. Otro tema de resistencia que hemos venido hasta el momento es inclusive también a través de las fiestas, de los bailes, de los raimis, como les decimos, ha sido también una forma de resistencia para los pueblos indígenas. Nuestros pueblos, a través del zapateo, del baile, las palabras que utilizan en las diferentes celebraciones que realizamos, son palabras de resistencia. Entonces, en esas cuestiones y en esos momentos, yo creo que son fundamentales también recapitular lo que ha pasado, lo que hemos vivido y lo que todavía seguimos viviendo. Anteriormente, ni siquiera nuestros taitas, nuestras mamás, nuestros padres, nuestros familiares no podían poner en los registros civil, inscribir nuestro nombre, nuestro propio nombre en nuestro propio idioma para sacar una identidad, una cédula, digamos, un pasaporte. Sin embargo, también con la resistencia que hemos venido hasta el momento, hoy por un momento, gracias a esa lucha, a ese trabajo que han venido trabajando, ya podemos inclusive inscribirnos con nuestros propios nombres tal como nosotros queramos, de acuerdo a nuestro significado que nosotros queramos poner. Y anteriormente, tanto por la religión y por el Estado, eso era como un delito y no nos permitía, si tú te decías, quiero este nombre, no te permitía, más bien te ponía José, María, y por esa razón, de aquí a unas 2, 3 décadas atrás, la mayoría de la gente en cada una de las comunidades lo podrán encontrar, María, José. Nombres cristianos religiosos que han impuesto desde o de por las políticas del mismo gobierno también han impuesto estas situaciones. En esa trágica historia, diríamos, los pueblos indígenas, no solo aquí en Ecuador, sino también a nivel de la Vía Yala, también han realizado fuertes levantamientos, levantamientos de mujeres en 1777 aquí en Imbabura, Cotacachi, donde yo resido. En los mismos años también había el levantamiento de Túpac Amaru en Perú. Por los mismos años existía otro levantamiento de Túpac Katari y Bartolina Sisa en Bolivia. Y eso ha sido una de las luchas fundamentales también para poder seguir reivindicando nuestras culturas, nuestras vivencias. Si hablamos de estos levantamientos, de estos surgimientos, creo que también compaginan inclusive también con la Revolución Francesa, donde Luc también propone otro sistema de gobierno, que es la República, la misma que en Estados Unidos se pudo plasmar esa idea de la República. Y justo en esos mismos momentos, creo que aquí en Imbabura, aquí en Ecuador, antes, donde cuando no existía el nombre del Ecuador, que antes de la Real Audiencia de Quito, anteriormente Tahuantinsuyo, y posiblemente más antes existían otros nombres que actualmente en estos momentos posiblemente sigamos manteniendo o existió otros nombres. Pero sin embargo, los pueblos indígenas, yo podría decir de que en este momento estamos más fortalecidos y más unidas, y tenemos que seguir en ese camino de resistencia y de lucha, porque si nosotros no nos unificamos, no nos vamos enfocados hacia la unidad de un pueblo indígena, en este momento posiblemente podríamos estar desaparecidos. Y justamente con lo que está pasando con las lenguas indígenas aquí en América Latina, la lengua quichua está a punto de desaparecer justamente por las políticas que ha implantado anteriormente a los inicios de la República, en el intermedio de la República. Justamente en estos siglos tampoco tenemos una política que pueda fortalecer el tema de la lengua indígenas de aquí en Ecuador, a pesar de que las normas constitucionarias, la constitución manifiesta de que es la segunda lengua reconocida, pero sin embargo los gobiernos de turno jamás han escuchado, y en estos oídos sordos de cada uno de los gobernantes toca seguir proponiendo y sobre todo también resistiendo y proponiendo para seguir fortaleciendo nuestra identidad cultural. Un poco para volver en el tiempo y que nos cuentes esta resistencia que se da desde hace 500 años, ¿cómo pasó en el periodo de la independencia? ¿Cómo fue la relación de los pueblos indios con los gobiernos? En la época republicana, ya cuando empieza a crear Ecuador, por un momento los que lucharon por la independencia y sacar a los españoles de Ecuador, y sobre todo también de la República, de la Real Audiencia de Quito, yo creo que sí, se fueron los españoles, se fueron los europeos de estos territorios, pero los pueblos indígenas seguimos siendo lo mismo, en la esclavitud, inclusive tratados, ni ahora los pueblos tienen una ley para poder defenderse. No teníamos leyes, éramos esclavos, había racismo, xenofobia, y posiblemente ellos querían exterminar a todos los indígenas. Sin embargo, desde que llegaron los españoles hasta la creación de la República, hay que entender de que el movimiento indígena, o los indígenas principalmente, los pueblos originarios de estos territorios, fueron desplazados de sus territorios. Los recursos naturales que existían desde la época cuando llegaron los europeos fueron saqueadas. En ese momento yo creo que, y pienso en que fue una situación difícil, difícil para los indígenas que vivían en ese momento. A pesar de eso, buscaron alternativas para poder seguir. Como les decía, se fueron los europeos, sí, pero nuestra situación, nuestra realidad de los pueblos indígenas seguían lo mismo, peor que cuando estaban los europeos de aquí. Los europeos al menos creo que tenían algunas normativas, inclusive el rey de España también reconocía algunos, por ejemplo el gobierno o la autoridad comunitaria, como nosotros en esto actualmente lo llamamos, reconocía la autoridad. En cambio, en la época cuando ya salen ellos, ya no quieren reconocer la autoridad. Más bien los hijos de los europeos, los criollos, seguían imponiendo una ley donde a nosotros nos afectaba drásticamente. A pesar de eso, se crean infinidades de levantamientos, infinidades de resistencia. Una de las resistencias fuertes que conocemos es en la época, ya en la República, es cuando se levanta Daquilema, uno de los indígenas que empieza a sublevar por los derechos de los pueblos indígenas. Estoy hablando justamente en el periodo de Gabriel García Moreno, uno de los presidentes ecuatorianos que era netamente conservador, que atropellaba los derechos a los pueblos indígenas. Sin embargo, Daquilema empieza a hacer una sublevación con miles y miles de los indígenas, sobre todo en contra del gobierno. Y eso para poder recuperar posiblemente el gobierno de los pueblos indígenas, sobre todo recuperar los territorios que nos habían robado tanto los españoles y los criollos. Posteriormente, en la época republicana, tenemos también a otra de las dirigentas indígenas, a Dolores Cacuango, Transtamaguaña, Dolores Cacuango, que fue una de las principales luchadoras, íconos en este momento del movimiento indígena del Ecuador, porque luchó netamente por tema de la educación. A pesar de que no sabía leer y escribir, aprendió escuchando, aprendió. En este momento yo creo que muchos de los indígenas a veces nos olvidamos, pero teníamos dirigentes de calidad que escuchaban y transmitían información a cada uno de los rincones de los territorios para poder decir que nosotros sí hemos tenido derecho. Estos derechos nos competen y estos derechos tenemos que exigir y para exigir estos derechos tenemos que unir. En el tema de la educación ha sido fundamental, inclusive también han reconocido algunas cuestiones. A partir de esos reconocimientos, la lucha de tierra, la lucha por la cultura y por la libertad, se han surgido a partir de estos años, desde 1875, cuando Daquilema se enfrenta al presidente Gabriel García Moreno para poder buscar nuestros propios derechos. Hay que entender de que en ese momento las mujeres fueron netamente violadas por los dueños de las haciendas, dueños del poder, y la única forma para poder reclamar era a través de levantamientos. Y Daquilema también lo hizo a través de los bailes indígenas, en este caso que una de las festividades indígenas que se celebra en el mes de junio es el Inti Raymi. A través del Inti Raymi baila de casa en casa y empieza a fortalecer. Entonces yo creo que son cuestiones importantes, sin embargo también a través de estos tiempos hemos seguido resistiendo y esta resistencia nos ha permitido también seguir vigente con cualquier gobierno de turno que hemos tenido hasta el momento. Por otro lado, pienso de que también en este momento, o anteriormente en la época republicana, nuestros derechos fueron netamente violentadas y a partir de eso también los compañeros indígenas de ese momento han luchado fuertemente para poder dar los derechos que en este momento tenemos, las mismas que también es como que ya no quieren reconocer también. Pues coinciden muchas cosas de las cuales nos estás platicando con lo que sucedió con otros pueblos en nuestra América. Vamos a escuchar una primera rolita y vamos a continuar platicando con nuestro invitado. Escucharemos a Juniaipa con la canción Daki, aquí en Palabra Indómita. Son las 4 del día lunes 18 de diciembre del año 1871. Se escucharon, sí, los gritos fuertes de nuestro levantamiento que gritaban: Daki, Daki. Fuiste el centro de nuestro levantamiento. Miraste a nuestros guerreros que iban empuñando, sí, sus palos, piedras, guaracas y asadones y gritando. Thank you. 8 de abril se escuchan las campanas de la vieja iglesia. Ejecutan a nuestro líder varón de Aquilema que luchaba, sí, por la igualdad, la justicia, la libertad en esos tiempos. Daqui, daqui, daqui, daqui, daqui. Regresamos a Palabra Indómita y pues estamos aquí situados en Ecuador y vamos a dar así un salto mortal después de todos estos antecedentes que nos cuenta el compañero y nos vamos a ir por ahí de los años 70. Hay una parte que empieza, bueno, a finales de los 60, 70 y parte de los 80 que comparten también y unen de alguna forma a Latinoamérica, ¿no? Y que es este periodo donde la mano larga del imperio de Estados Unidos llega a torturar, masacrar, reprimir a toda América Latina, sobre todo al Cono Sur. En el caso de Ecuador, hay como toda una polémica de que si sí hubo Operación Cóndor en Ecuador o que si no hubo, hay los militares ecuatorianos, algunos dicen no, nosotros siempre respetamos los derechos humanos y nosotros no le entramos, pero por ahí también hay como muchas evidencias de que estuvo presente la tétrica y famosísima Escuela de las Américas ahí y en una serie de golpes de Estado que se dan en ese tiempo. ¿Qué es lo que nos puedes contar de estos años, compañero? La Operación Cóndor es uno de los temas famosos, digamos, a nivel de toda América Latina, porque en esos años es donde existen dictaduras en los diferentes países. Derrocamiento de Salvador Allende en Chile, igual había algunas cuestiones en Uruguay, Paraguay, Bolivia. Y en Ecuador, justo en esos tiempos, yo creo que teníamos un candidato que buscaba la democracia. Un presidente que buscaba la democracia y la unificación de toda América Latina, ¿no? Y en esos momentos yo creo que las luchas fueron fuertes, en las cuales muchos de los líderes, gobiernos o grandes autoridades que pensaban en la democracia fueron asesinadas por que las mismas que ni en las investigaciones dicen ni por qué se murió o por qué fue ese accidente. En cuestión lo que dicen es que hubo un accidente y ahí murió, por ejemplo, en el tema del Ecuador, el señor presidente Hurtado murió porque el helicóptero estaba mal en funcionamiento. Es la justificación, pero sin embargo, ya aterrizándonos a la realidad, compaginándonos, inclusive también se puede dar otra lectura de las cuestiones que ha pasado. En estos momentos creo que también se han constituido una red clandestina internacional, posiblemente para poder enfrentar al terrorismo. La misma que también puede ser una justificación de los Estados Unidos para poder frenar a los gobiernos que buscaban la democracia. Y de hecho, aquí en Ecuador lo hizo, ¿no? Teníamos, por eso decía, teníamos un presidente que buscaba la democracia, que apostaba por una transformación y unificación de los países de Sudamérica, y de noche a la mañana, solo porque no estaba de acuerdo con una propuesta que no favorecía a los grandes élites, digamos, lo asesinaron, ¿no? Pero ese plan también fue macabro, porque, y creo que macabro no solo aquí en Ecuador, sino también ha pasado en otros países también que estaban de acuerdo en seguir esta nueva propuesta que estaba realizando, ¿no? La DINA en Chile y su homóloga en Argentina, la CIDE, tomaron también el control del plan, ¿no? Pero también vemos de que la CIA también estaba tan involucrada en estas cuestiones. Una operación llamada Operación Cóndor. Yo creo que en esos momentos el movimiento indígena del Ecuador todavía seguía o estaba, o teníamos problemas. En esos años no existían organizaciones tan sólidas como hoy lo vemos, la CONAIE, la Ecuarunari, o si existía, estaban en ese plan de ya buscar la unidad y combatir contra el racismo que vivíamos en ese momento. Sin embargo, cada una de las familias, cada una de las comunidades buscaron alternativas para buscar la solución contra esa opresión de los mestizos de ese entonces, que no respetaban ni los atuendos que los indígenas utilizaban en ese momento. Para hacerle trabajar como peón, quitaban los sombreros y la gente indígena, para que le devuelvan sus atuendos, tenían que ir a trabajar gratis en sus haciendas, en sus terrenos, y una vez que trabajaban ahí, te regresaban, ¿no? La iglesia también, teníamos que dar a la iglesia un diezmo también para que nos dejen en libertad, digamos. Y en ese momento es donde las comunidades indígenas empiezan a unificarse. Ya en los años 60, donde estas situaciones estaban pasando, y vieron de que la única solución es unir las comunidades. Las comunidades se unieron, formaron Unión de Comunidades. Posteriormente fueron de rango a rango hasta crear la Federación Provincial, y en ese transcurso de tiempo también, en los años 60, 70, donde la Operación Cóndor estaba latente, digamos, con los gobiernos que estaban buscando la democracia, y los indígenas también estuvimos ahí nosotros por nuestro lado buscando cómo poder sustentarnos bajo una normativa. Y creo que en esos años, antes de morir, el presidente Roldós, digamos, el compañero, el señor Roldós, inclusive también hizo cosas que no hizo ningún gobierno anterior, y hasta el momento no han hecho lo mismo. Su primer discurso en quichua, nadie en todo el mundo no entendía, pero lo hizo en quichua. Fueron cuestiones también admirables, impactantes para la sociedad que vivían en ese momento. Pero sin embargo también, yo creo que a más de eso, la democracia que oficialmente se estaba restableciendo ya en los años 80, a partir de los diferentes gobiernos que buscaban la democracia, se estancó, ¿no? Hasta el momento recién están empezando a buscar la democracia, y los indígenas recién estamos tratando de poder insertarnos. También hay que recordar de que el movimiento indígena del Ecuador hemos tenido un encuentro con el Estado, y sobre todo también con los mestizos de aquí del Ecuador, un encuentro donde nosotros también hemos dicho, somos humanos como ustedes y nosotros tenemos que tener nuestros derechos, y esa lucha ha venido justamente por la unidad de las comunidades, por la que las comunidades buscaron otra alternativa para no estar enfrentando bajo ese racismo, ese despojo en cada uno de los rincones donde nosotros estuvimos manteniéndonos. Y por otro lado también, en esta operación, sobre todo aquí en el Ecuador, también hemos tenido los triunviratos, caída de gobiernos, al menos en estos últimos tiempos del movimiento indígena del Ecuador, hemos hecho caer a gobiernos, no porque no estamos de acuerdo, sino porque ellos mismos no nos escuchan, nuestras peticiones se han caído por sí solos. Nosotros como movimiento indígena creo que también tenemos una propuesta bien clara de cómo tenemos que ir, y en ese momento se han caído y han hecho también los triunviratos para poder llegar al poder. Y en este momento yo diría que con la caída de cada uno de los gobiernos de turno no hemos tenido unas respuestas favorables. Más bien nos hemos estancado, porque caída de gobierno representa llegada de nuevo gobierno. De un nuevo gobierno con el mismo pensamiento, posiblemente ultraderecha, o posiblemente diga camuflado de la izquierda, yo te voy a apoyar a los indígenas, ustedes tienen derecho, vamos a trabajar. Pero cuando llega al poder, ni siquiera se acuerda de lo que ha dicho en esos momentos. Entonces, En esas situaciones, yo creo que las organizaciones indígenas han buscado una alternativa. También hay que recordar de que en esos momentos casi la mayoría de los países optaron por formar guerrillas. En este caso, vemos, por ejemplo, Colombia también se fue por la vía armada, Perú se fue por la vía armada, Chile por la vía armada, y así muchos países se fueron por la vía armada. Pero aquí en el Ecuador, los pueblos indígenas no se fueron por la vía armada. Y creo que fue una de las mejores alternativas, una de las mejores decisiones que tomaron, a pesar de que fueron discriminados, despojados de sus territorios, no tuvieron las leyes que tenían que tener, pero sin embargo, los indígenas, los líderes de ese momento, no tomaron la vía armada. Posiblemente algunos compañeros indígenas se insertaron, que posteriormente en la época de León Febres Cordero, que uno de los presidentes ultraderechas, que también estaba azotando al movimiento indígena, y en ese momento ya existían también organizaciones de indígenas, se fueron la creación de Alfaro Vive Carajo, una organización que también estaba en contra del gobierno de ese momento, pero sin embargo tomaron la vía armada, pero no fueron precisamente los indígenas, sino fueron los mestizos. Por eso decía de que posiblemente los indígenas también estaban metidos, algunos u otros, pero como organización, como movimiento indígena, no tomaron la vía armada, más bien armaron una propuesta política para poder proponer al Estado, a la gente indígena, a la gente mestiza, a todos los ecuatorianos que vivían en ese momento. La propuesta era clara y un llamado para buscar la unidad, y esa propuesta era la plurinacionalidad. Y en ese sentido, yo creo que las organizaciones también, al menos sobre todo, yo creo que los líderes de ese momento sí apostaron fuertemente para poder luchar contra las dictaduras que venían, lo que también pasaba a nivel internacional. También los compañeros indígenas de este momento, muchos de ellos todavía siguen vivos, lo analizaron profundamente, la realidad que estaba viviendo en otros países, y eso creo que también fue un aporte inclusive para el movimiento indígena de Ecuador, para no cometer los mismos errores que posiblemente cometieron en otros países. Pero sin embargo, hemos estado ahí y han seguido y han mantenido esa postura. Posiblemente en estos momentos, o la propuesta política del movimiento indígena, que tengan algunas déficits, sin embargo, se puede reconstruir acorde a la realidad que nosotros en este momento vivimos. Ya en la época, en la Operación Cóndor, en todas esas situaciones, los gobiernos estaban por militares. Los militares son los que decidían muchas de las cuestiones que dentro de un Estado tenían que realizar. Muchos iniciaron su mandato con una pésima ideología, posiblemente una pésima ideología donde trataban de destruir una ideología que no permitían la igualdad de derechos para los pueblos indígenas o para los que estábamos de la clase baja, de la clase obrera, de las clases que siempre hemos sido despojados por los gobiernos de turno. Y yo creo que por esa misma razón, muchos de los compañeros tomaron por la vía armada en otros países. Sin embargo, en el Ecuador fuimos creando organizaciones para construir un Estado plurinacional, para poder construir un gobierno, que nuestro gobierno indígena sea reconocido por los estados, por los gobiernos, inclusive una propuesta para el Estado para que pueda seguir el modelo político-económico con el que los indígenas han venido resistiendo. Y yo creo que esa ha sido una de las cuestiones muy fundamentales en todos estos periodos de los años 60, 70, donde también se originan algunas organizaciones como la Ecuatunari mismo también. Y esas fueron los pilares fundamentales para nosotros poder seguir adelante y seguir luchando por la seguridad misma también de la gente indígena, por la seguridad misma también de nuestros territorios, y para poder fortalecer la cultura y buscar la libertad que todavía no teníamos en esos momentos. Y vuelvo al recalco que en esos momentos la lengua indígena no fue reconocida por los indígenas. Inclusive ya en esos momentos los indígenas todavía, tú te ibas en un autobús, no tenías los mismos derechos, te mandaba directamente al fondo del bosque. Y por ese reconocimiento, inclusive la gente, para la gente mestiza de ese entonces, todos éramos María José, por más que tú tenías un nombre quichua, Guaira, Atahualpa, Rumiñahui, Rumi, para ellos tú eras José, o María, uno de los dos. Y eso también ha sido una de las luchas de las organizaciones en estos últimos tiempos también. Más allá de eso, ha habido también otras formas de lucha también de aquí, de los pueblos indígenas. Hemos también aprendido a sobrevivir en las diferentes crisis que también hemos tenido, posiblemente porque nosotros tenemos una parcelita para poder sembrar o un espacio para poder tener animales. Y eso creo que ha sido fundamental en esos últimos tiempos también. A pesar de que existían diversidad de problemas, de dictaduras, de crisis económica con los diferentes gobiernos, pero aquí en el Ecuador, el movimiento indígena yo creo que ha sido un pilar fundamental. Bueno, vamos a regresar a seguir desmenuzando aquí en Palabra Indómita cómo es que los poderes y violencias sobre los pueblos indígenas en el Ecuador tienen mucha historia y al mismo tiempo las resistencias también. Vamos a una canción que se llama Canción de mi Pueblo con Juan Ruales aquí en Palabra Indómita. De adentro me adentro viene de afuera, el de afuera es un dolor, que un dolor que no es llanto, es un dolor que amanece, un amanecer que duele, porque lo nuevo no viene sin sangre, espinas ni muerte. Regresamos a Palabra Indómita. Nuestro invitado nos ha estado platicando sobre la historia de Ecuador, sobre cómo han sido las experiencias de las poblaciones indígenas en este estado llamado Ecuador. Después de un montón de movilidad social, de movilidad indígena, viene la década de los noventas, ¿no? Y llega al poder un señor llamado Abdalá Bucaram, encabezando lo que llamaron el partido roldolcista, que después va a perder el poder, lo van a quitar de ahí, va a haber mucha inestabilidad y entonces va a llegar Rafael Correa, ¿no? Que es visto en muchos lugares de América Latina como un presidentazo de izquierda, por ahí lo invitan a muchos medios de comunicación para hablar de cómo está la izquierda en América Latina y todo eso. Y a nosotros nos gustaría mucho que nos platicaras cómo se vivió en estos gobiernos desde las comunidades indígenas. ¿Realmente estaba la izquierda gobernando? ¿Cómo fueron las relaciones con el movimiento indígena? Por favor. A ver, en sí, discursivamente podemos decir, la izquierda estaba en el poder, porque estaban discursivamente diciendo, ustedes son pobres, nosotros te vamos a apoyar y ya estamos con los pobres y porque la gente pobre, la gente de la clase baja apoyaron a esos discursos, yo creo que no podemos decir, el gobierno era de la izquierda. Hasta el momento no ha habido ningún gobierno de la izquierda que en verdad haya trabajado por los derechos de los pueblos indígenas, que haya trabajado directamente para fortalecer, inclusive también saldar las cuentas de discriminación, racismo, que los gobiernos anteriores lo han hecho para los pueblos indígenas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la situación de opresión y explotación que vivimos, con ya sea con la guerra de la independencia, con las manifestaciones que vivimos en la época de Abdalá Bucaram, de Yamit Maguad, que supuestamente eran de la izquierda, pero las actuaciones lo han dicho de otra manera. Por eso digo, discursivamente dicho de izquierda, pero las actuaciones siempre han sido a favor del poder, a favor del poder económico, a favor de los grandes empresarios, a favor de la banca, y todos los gobiernos han trabajado para eso. En estos gobiernos llamados de izquierda únicamente cambia la palabra izquierda por derecha. O se camuflan para decir de que nosotros somos de la izquierda y la izquierda tiene que llegar y la izquierda, y por eso inclusive también hacen quedar mal a la gente de la izquierda. Lamentablemente han hecho quedar mal todos los gobiernos que han venido hasta el momento a la verdadera izquierda que han venido trabajando. Y por otro lado, el movimiento indígena desde los 60 que empezamos ya a buscar la unidad, 85 ya cuando empiezan a crear las organizaciones, en los 90 ya en todos estos tiempos hemos tenido gobiernos que han ofrecido, gobiernos que han venido, gobiernos que han dicho, lo vamos a ayudar el pueblo indígena que tiene que seguir adelante triunfando, pero vuelvo y recalco que las actuaciones de los señores presidentes de ese momento lo han dicho de otra manera. Por otro lado, ya en los años 90, esta resistencia del movimiento indígena, la lucha por la tierra, que fue uno de los pilares fundamentales de ese momento, digo fundamentales porque en ese momento todavía los dueños de nuestras tierras eran los grandes terratenientes, los grandes hacendados. Una forma de lucha, una de las cuestiones importantes para poder unificar a las comunidades era la necesidad de la tierra. Recordando de que las mejores tierras fueron, y eso no solo aquí en el Ecuador, sino también creo que es a nivel latinoamericana, las mejores tierras cogieron los grandes empresarios, los grandes banqueros, los hacendados, y hasta el momento todavía algunos siguen poseyendo esas grandes tierras. Por esa razón, una de las cuestiones fundamentales en los años 90, en los años 80, fue la lucha por la tierra. Y eso unificó a todas las comunidades porque vemos de que si no tenemos una tierra, no podemos vivir, no podemos construir, no podemos producir. Y en la tierra está nuestra agua, la selva, los bosques, y están todos los elementos requeridos para nosotros poder sobrevivir. Y creo que fueron bien sabios los ex dirigentes, los taitas y mamás, bien sabios para poder decidir cuál es el objetivo de la lucha y por la cual tenían que enrumbarse en esos momentos. Y a partir de eso, yo creo que en los gobiernos de turno, por esa razón mismo también en los años 90, la lucha, la consigna era por nuestra tierra, por nuestra cultura y por la libertad. Recordando de que en esos momentos todavía, en esos momentos habían todavía huasipungueros en las cuales los indígenas tenían que seguir trabajando para poder tener o pagar por utilizar un espacio de tierra del hacendado, para poder pagar de la hierba del animal para poder pagar de cualquier actividad que ellos pensaban que era coincidente en ese momento. Y entonces en esa situación yo creo que el movimiento indígena empezaron a luchar y empezamos y hasta el momento todavía sigue esa lucha. Y eso fue uno de los momentos en los cuales la organización empieza a salir. En primer momento, la caída de Yamit Maguad, después la caída de Lucio Gutiérrez, la caída también de Yamit Maguad justamente es cuando nosotros, el Ecuador tenía su propia moneda, su propio billete, pero llega el momento de la dolarización y mucha de la gente indígena también se fueron del país para poder buscar o sobrevivir en otros países. Y desde mi punto de vista, inclusive las organizaciones indígenas no pudimos sostener la estructura organizativa o la familia o la base de nuestra organización. En el momento en que viene la dolarización a nuestro país, los indígenas también buscamos otras alternativas en esa crisis que vivíamos, en ese desconocimiento o no reconocimiento de los derechos a los pueblos indígenas. Muchos de los compañeros de indígenas se fueron a otros países para poder trabajar, buscar trabajo, mejorar su calidad de vida, digamos, sus vidas, las mismas que se fueron, muchos sin conocer ni siquiera el país o las calles de sus países. Y eso es precisamente pasó justo en la época cuando se cae el presidente Yamit Maguad, a la cual también posiblemente fue izquierda, o muchos de los compañeros de indígenas mismos también apoyaron para que llegue a la presidencia. En primer momento, en los 90, el movimiento indígena decide no participar en las elecciones. En el año 90 dice, nosotros no vamos a participar en las elecciones porque nuestro sistema, nuestra propuesta de vida es muy diferente a lo que está proponiendo el Estado y nuestra propuesta de esto. Pero sin embargo ve la necesidad de que solo con la lucha en las calles, de que solo con la protesta, con los levantamientos, con un paro, no se va a solucionar esos problemas, y por ello los compañeros, muchos de los compañeros no estaban de acuerdo, pero muchos estuvieron de acuerdo y empezaron a crear una organización política para inclusive también participar en estas contiendas electorales. La creación de una organización que se llamaba Pachacuti. Pero el problema que también, desde mi punto de vista en estos momentos, que tenemos es que indígenas existimos, pero para poder enfrentar a este monstruo que era el Estado, que estaba oprimiendo a los pueblos indígenas, posiblemente académicamente en esos momentos no estuvieron tan preparadas, y por esa razón también los indígenas piden a los mestizos para que representen a los indígenas. Un error gravísimo que nos ha costado, sí, un error gravísimo de ese momento. Posteriormente, los indígenas deciden participar en estas decisiones de elección popular. Antes de que existieran estos partidos, este partido político, los indígenas existían y hemos existido y siempre hemos existido, participaban con los diferentes partidos políticos que existían en ese momento. El partido de los marxistas, el partido de los socialistas, el partido de la derecha. Los indígenas estuvimos en todo lado apoyando en las candidaturas. Pero ya cuando empieza a crear este nuevo partido político desde la organización indígena, muchos de los compañeros que estuvieron en otros partidos ya vienen a este partido político, y muchos de los compañeros se quedaron en esos partidos políticos porque posiblemente la ideología que ellos manejaban les gustaba o estaban más afines a esa ideología, quedaron ahí. Pero sin embargo, muchos de los compañeros que estaban participando vienen y participan en las elecciones. Recordarán de que en ese momento el movimiento indígena saca una candidatura a la presidencia de la República del Ecuador, un compañero indígena, un compañero que ha venido luchando y fue uno de los principales figuras políticas organizativas que enfrentó en el año 90. Un compañero que buscaba el reencuentro y encuentro con el Estado de la comunidad, con la ciudad, de la ciudad con la comunidad. Al compañero Lucho Macas, que es uno de los ex dirigentes, uno de los líderes que tenemos aquí en el Ecuador, ya de estos siglos, de estas décadas y hasta este momento. Sin embargo, también no pudimos conseguir los votos requeridos. Posteriormente llega el tema de Lucio Gutiérrez, un militar que llega al poder con el apoyo de los indígenas. Claro que al interior del movimiento indígena habían fuertes debates de si apoyar o no apoyar, o nosotros ir directamente con nuestra propia candidatura indígena, pero sin embargo llegan a consensos, a acuerdos para poder apoyar a Lucio Gutiérrez. Hay que reconocer de que muchos de los compañeros de indígenas no estuvieron de acuerdo con apoyar a una candidatura. Lucio Gutiérrez participó activamente o se hizo reconocer en la caída de Yamit Maguat. Ahí es donde empieza a reconocerse. A partir de eso, hacemos una alianza. Una alianza en la cual llegamos al poder, pero en pocos meses de llegar al poder con un militar, los militares, o en cambio el presidente de ese momento, en este caso Lucio Gutiérrez, no quiere escuchar los acuerdos que llegamos, no quiere acoger la propuesta del proyecto político del movimiento indígena. Sin embargo, también en ese momento tuvimos nuestra primera ministra de Relaciones Exteriores a la lideresa, compañera indígena, abogada, Nina Pacari. Tuvimos una de las primeras ministras. Inclusive también llegamos a tener un primer ministro de la Agricultura para poder luchar con estas cuestiones. Y eso fue una de las cuestiones. Ahora diríamos de que con Rafael Correa llegamos al poder, pero tampoco ha sido de la izquierda. Más bien, el expresidente, en vez de fortalecer o escuchar a los pueblos indígenas, terminó con las organizaciones indígenas. Pero sin embargo, las organizaciones indígenas que han luchado fuertemente hasta el momento sigue vigente, a pesar de que muchos de los dirigentes fueron encarcelados, perseguidos, azotados brutalmente. Están aquí y siguen vigentes. Mientras los dirigentes indígenas están en este territorio, el expresidente, en este caso Rafael Correa, que era uno de los izquierdas disque, está prófugo de la justicia y ahora tiene una sentencia, y vemos que está tratando de acoplarse o de incidir en temas políticos a pesar de ser un político. Y eso es uno de los temas gravísimos que tenemos aquí en el Ecuador. Tenemos ex mandatarios prófugos de la justicia que han querido terminar con el movimiento indígena, pero no lo han podido hacer. Bueno, pues esta historia de la confusión de la izquierda, la disquierda y la dislexia política que se da, ¿no? Confundir izquierda con derecha. Bueno, y mientras nos vamos con esta rola de el grupo Yarina, y la canción se llama Sarayaco, aquí en Palabra Indómita. Petroleras que llenan sus Pachamama. Nos alimentas con tu aire, somos el fuego de tu vientre, somos la tierra de tus manos. Te debemos la paz, el agua y la luz azul. Cambasama y te causa el chi. ¿Dónde están los noticieros que hablan de rey? Sobre petroleras que llenan sus barcos con tus lágrimas negras de vida. Regresamos aquí a Palabra Indómita, desmenuzando cómo es que el poder y las violencias se imponen como una lógica para vivir en distintos territorios del mundo, de nuestra América, en este caso el Ecuador. Y al escuchar lo que nos vas contando, compañero, pues hacemos relación con lo que nos ha pasado aquí también. En este bloque queríamos platicar contigo un poco, que no, ligando con lo que venías ya platicando de del movimiento indígena, pues más específicamente un poco de la historia de Ecuarunari, que implica ese espacio de lucha, que además da pie a otro espacio de organización, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. ¿Por qué surgen? ¿Cómo se da el movimiento en ese momento? ¿Qué genera? La lucha de las organizaciones ha sido compleja aquí en el Ecuador, pero sin embargo el surgimiento de las comunas a través de la ley de comunas hace un realce para llegar a la creación de la Ecuarunari. Las comunidades indígenas en los diferentes territorios se unificaron, como le estaba manifestando, por los problemas que tuvieron de la tierra, sobre todo, principalmente en esos momentos, y sobre todo también por la creación o por la existencia de una ley de comunas bajo el Ministerio de Agricultura, quienes eran los que daban la personería jurídica, ya venían trabajando en ese momento. La ley de comunas creada en 1937, y posteriormente han hecho alguna reforma a esta misma ley también, y en este momento todavía seguimos en una reforma, y han pasado más de 80 años, creo, o 60 años, esa ley de comunas, y todavía sigue vigente, a pesar de que en este momento es un estado plurinacional e intercultural, esa ley estaría caduca, ¿no? Bueno, las comunidades indígenas, por esos problemas que han tenido, se unificaron y crean a las diferentes organizaciones provinciales. Aquí en Imbabura, la Chijalta Fisi, que es una federación indígena campesina de Imbabura, ha sido una de las cuestiones que también forman las mismas comunidades para poder articular las luchas con las diferentes provincias que existen aquí en el Ecuador. Estas organizaciones provinciales, por las necesidades y los mismos problemas que se estaban suscitando en los diferentes territorios a nivel de la región Sierra, sobre todo, crean a una organización que se llama la Ecuarunari. Ecuador Runa Yaktakunamanta Rikchari, ¿no? Una organización que articula a todas las organizaciones campesinas e indígenas de la región Sierra. Se crea en el año 1972 esta organización. También hay que recordar, mencionar de que también existían otras organizaciones, por ejemplo, como la FENOCIN, la FEINE, la FENOCIN, que articulaba las organizaciones campesinas, la FEINE, una organización que articulaba a todos los indígenas evangélicos. Sin embargo, la Ecuadorunaria ha sido una de las organizaciones que ha implantado fuertemente la lucha en el tema de la lucha por la tierra, por la cultura y la libertad, ¿no? Y en esos momentos, la Ecuadorunaria ha sido una de las organizaciones que articula una lucha con todas las organizaciones del Ecuador, con todas las organizaciones provinciales a nivel nacional. Una organización muy fuerte, bien sólida. Recordarán de que en estos tiempos las demandas por el tema del racismo y otros temas que también ya he mencionado eran fuertemente cuestionadas por los que estaban en el poder, y sobre todo también los indígenas estaban de acuerdo en que sí necesitábamos organizarnos, y a partir de eso surge la CONAIR. Sin embargo, también en el año 1975 la Ecuadorunaria rompe con la iglesia y fortalece el carácter autónomo de las organizaciones. Una de las cuestiones muy fuertes para poder fortalecer el proyecto político que las comunidades lo tenían. A partir de esos años recogen todos los problemas que han tenido en cada una de las comunidades y qué es lo que quieren cada una de las comunidades, lo recogen para en el año 85 buscar y ampliarse más con todos los territorios del Ecuador y crear una comisión que analiza las situaciones reales, las situaciones que estaban pasando lo mismo, pero ya a nivel nacional. Entonces, son unas organizaciones, se crea la organización que en ese momento se los llamaba como CONAGNI, un Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, misma que también hace un llamado con las otras organizaciones como la FEINE, la FENOSIN y otras organizaciones que en ese momento la FUT también creo que existía, el Frente Unitario de Trabajadores, con todo el mundo se unen para formar una organización nacional. Sin embargo, también en estos momentos, antes de que existiera esta comisión, la Ecuadorunaria era una de las organizaciones que encabezaba todos los procesos de lucha a nivel nacional. Si no hubiese existido en este momento la CONAIE, posiblemente la Ecuadorunaria hubiera sido una organización nacional. Pero sin embargo, aquí en el Ecuador hay diversidad de indígenas, de pueblos y nacionalidades. Ahí en este momento decimos que existen 14 nacionalidades y 18 pueblos, mismas que en ese momento debatieron qué es nación, qué es nacionalidad, qué es pueblo, qué es comunidad, y cada una de estas cuestiones analizaron al interno de estas comisiones, de estas organizaciones, en cada una de las comunidades para poder dar un lineamiento y un direccionamiento. A partir de eso surgen algunas propuestas para el movimiento indígena, el proyecto político del movimiento indígena desde el 86, cuando se crea la Comisión o el Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ya crea un proyecto político ideológico netamente desde los indígenas. A partir de eso hemos venido trabajando ya en los 90, con el primer levantamiento del indígena ya existía la misma CONAIE, que era el que estaba encabezando estas luchas, ya recolectada todas las demandas que tenía en cada una de las comunidades, en cada una de las familias, y empezamos a trabajar con el proyecto político de la CONAIE o del movimiento indígena. Sin embargo, también hay que reconocer o hay que hacer un alcance en la cual muchos de los compañeros o muchas de las organizaciones que estaban de acuerdo en primer momento para poder formar una sola organización nacional se separaron después, y por esa razón en este momento tenemos tres organizaciones fuertes, una que es la FEINE, que articula a todos los indígenas evangélicos, otro que articula a los campesinos y a los afros, que es la FENOSIN, y la CONAIE, que articula a los pueblos y nacionalidades. Son tres organizaciones, pero el que lleva las riendas en este momento es la CONAIE, una propuesta política del movimiento indígena y a la cual también hemos propuesto con debilidades o fortalezas. En este momento hemos planteado la plurinacionalidad, un estado plurinacional en la época de los 90, la misma que en el año 2008 el estado plurinacional se concretó. El tema de la justicia indígena, que era uno de los temas que también se hablaron en los 90, se efectivizó en la constitución, en la reforma de la constitución del 2008. La educación intercultural bilingüe, que era una educación para los indígenas, se oficializó, inclusive también tenía rango de ministerio en ese momento, pero gracias a estas luchas. el reconocimiento o la recuperación de las tierras comunitarias o de las tierras indígenas también se concretó gracias a la existencia, a la unificación de estas organizaciones. Entonces, fueron varias cuestiones que también se han plasmado desde la creación de la propuesta política del movimiento indígena hasta el momento, y ha sido uno de los temas que también habría que analizar durante todos estos tiempos, desde los 90 y hasta el momento, son 32 años que tiene la CONAIE. Sin embargo, claro que tenemos, como toda organización, como en toda la familia, existen problemas, y en este momento posiblemente en cada uno de los años hemos tenido problemas. Pero esos problemas no nos han debilitado al momento, más bien hemos dicho, hay que seguir fortaleciendo porque el proyecto político es esta, y en mira a este proyecto político que nosotros tenemos, se han debatido dentro de la organización, se han debatido en las comunidades. Los dirigentes, cada uno, no podemos decir, yo puedo pensar lo mismo que él, no, cada uno de los dirigentes tiene su propia posición, su propia ideología, y eso también yo creo que ha sido uno de los elementos fundamentales, inclusive para enriquecer al movimiento indígena. Hay que mencionar de que dentro del movimiento indígena no solo están la gente de la izquierda, la gente marxista, la gente socialista, sino también hay una infinidad de pensamientos que están ahí para poder debatir. Sin embargo, en estos últimos tiempos, posiblemente por la tecnología, muchas de las cuestiones internas que se han debatido han salido a la luz pública, y eso también es como que dicen, no, pues los indígenas están pensando de esta manera y es lo que están haciendo, y es como que amedrentan a la gente. Pero sin embargo, esas mismas situaciones han vivido en los 90, imagínense en los años 90, analizar sobre el tema de qué es nación, qué es nacionalidad, qué es pueblo, qué es comunidad. Son cuestiones que también han sido fuertemente debatidas, y en este momento muchos de los compañeros también siguen debatiendo. En ese sentido, la propuesta fundamental que se ha concretado hasta el momento es el Estado plurinacional e intercultural. Hay que reconocer, como le estaba manifestando, de que en cada uno de los territorios hemos vivido, hemos pasado la época inca, la época republicana, la época colonial, en las cuales hemos perdido nuestras propias raíces. Nuestras propias raíces esenciales hemos perdido. Muchos de los pueblos posiblemente podamos decir somos de este pueblo, pero porque tenemos o ese fonema lingüístico es diferente a lo que estamos, o mis pueblos son diferentes. Sí, es verdad, hemos perdido a muchos pueblos, pero sin embargo también con el Estado plurinacional, con la propuesta de este Estado, hemos construido o reconstruido el pueblo, comunidad, pueblo y nacionalidad. Y en base a eso estamos siguiendo y estamos tratando de fortalecer nuestra identidad cultural, nuestra forma de gobierno en cada uno de los territorios, y sobre todo también fortalecer la identidad, que es uno de los principales fundamentales y uno de los principales trabajos que hay que seguir trabajando en adelante. Y lo otro también es el tema de la justicia indígena. Los derechos internacionales reconocen a nuestras costumbres, tradiciones, tanto nacional e internacional lo reconocen, y ahora los gobiernos de turno tienen que obedecer. Sin embargo, estamos estancados porque los gobiernos que han venido camuflados de la izquierda no han querido reconocer, porque posiblemente ellos dicen, ustedes van a tener autonomía y ustedes van a ver o van a crear, tratar de crear otro Estado. La misma que también es falso de los compañeros que dicen de esa manera, la autodeterminación, la autonomía, la libre determinación, son para poder nosotros poder trazar nuestro camino, no para que vengan a trazar nosotros, que no tienen que ver nada con nuestra cultura, más bien posiblemente podamos acoger las ideas que nos puedan dar, pero nosotros tenemos que decidir como indígenas cómo queremos desarrollar, cómo queremos vivir, cómo queremos que sea nuestro propio sistema de gobierno. Entonces son cuestiones que se han debatido, y la organización, la Ecua Runari, que es una de las organizaciones que también ha sido fuertes y referentes a nivel nacional e internacional, lo ha venido trabajando de esa manera. En los diferentes gobiernos de turno, a veces la CONAIE tiene sus propias debilidades, a veces la CONAIE, la Ecua Runari tiene sus propias debilidades, y por esa razón, a veces las manifestaciones, las luchas encabeza la CONAIE, en otros momentos vemos de que, y eso creo que cada uno de los que están en otros países, yo creo que van a poder visibilizar de la mejor manera, en algunos tiempos la Ecua Runari está encabezando la lucha, en otros momentos la CONAIE está encabezando la lucha. Es justamente por eso, porque hay que seguir manteniendo nuestra posición política y hay que defender lo que tenemos que defender y hay que proponer lo que nosotros tenemos que defender y proponer acorde a las necesidades de cada una de las comunidades. En este momento también vemos de que a partir de la existencia de los gobiernos de la izquierda hemos tenido muchas cuestiones, muchas debilidades. Por ejemplo, el mismo Rafael Correa nos ha debilitado a la organización en esos momentos. Pero sin embargo, también trató de crear otras organizaciones paralelas a estas organizaciones, pero las organizaciones paralelas que se han creado no han tenido, porque nosotros como Ecuadunari, como Ofici, como CONAI, no hemos tenido recursos económicos, sobre todo los dirigentes no hemos tenido recursos, pero estamos ahí para poder sostener la lucha que hemos venido, que han venido trazando nuestros líderes, nuestros padres, nuestras madres, y hay que seguir trazando esa propuesta política. Y esperemos, en algún momento, inclusive también he dicho solo propuesta política del movimiento indígena, habíamos que también cuáles son esas propuestas políticas, las mismas que en este espacio no puedo mencionar cada una de ellas. Muchas gracias por compartirnos lo que ha sido la organización del movimiento indígena en Ecuador. Ahí sí podemos hablar de un proyecto indígena, ¿no? A nivel de todos los territorios que integran Ecuador, donde están estas comunidades. Y pues con esas grandes preguntas que se hicieron, ¿no? ¿Qué es nación? ¿Qué es nacionalidad? ¿Qué es pueblo? ¿Qué es comunidad? Vamos a seguir platicando con nuestro invitado. Vamos a escuchar otra rola. Espero pronunciar bien. Vamos a escuchar con Chari Hayak, Movimiento Indígena, aquí en Palabra Indómita. Dirigiendo el país, un cambio de aire florecerá el jardín. Si quieres que los sueños se hagan realidad, despierta y únete a la solución. Siembra, canta, ¿dónde estás? Movimiento indígena por la dignidad, el pueblo que lucha contra la patrimonio que me ha dejado el sol. Si no nos escuchan, porque tenemos razón, se paraliza el país. Patria. me ha dejado el sol. Regresamos a Palabra Indómita y este bloque lo vamos a querer partir en dos. Primeramente, compañero, si nos haces favor de platicarnos qué pasaba en los años 90, cuál fue este movimiento que pues, nos sacudió a todos en distintos territorios, cuáles eran las demandas y cuál es la importancia de este movimiento en los 90 indígena en Ecuador. Y por otro lado, si nos haces favor de contarnos ahora que cuál es la repercusión de los años 90 actualmente y qué es lo que está pasando, qué se logró, qué queda pendiente, qué es lo que sigue. Por favor, compañero, adelante. Todas las luchas han sido muy diferentes, y las necesidades en cada uno de los tiempos, en cada década, posiblemente son diferentes. En estas décadas, en este siglo que nosotros vivimos, en este momento, los dirigentes indígenas, cada una de las familias, cada una de las comunidades, tenemos una responsabilidad grandísima. Una responsabilidad que gracias a los ex dirigentes, a los líderes, a nuestros taitas que lucharon en las calles, inclusive entregaron sus vidas, y muchos de los compañeros han entregado sus vidas en las calles, justamente porque querían que la generación actual, la generación de esta década, la generación Z, como creo que lo conocemos, y todas las generaciones que han podido existir, podamos vivir en igualdad, en equidad, y sobre todo en la libertad con todos. En ese sentido, desde los años 70 hasta el año 90, las propuestas fueron bien claras del movimiento indígena. Situaciones en las cuales estábamos enfrentando, necesidades que en verdad teníamos que cambiar, una realidad muy distinta a la cual hoy actualmente vivimos, y por ello uno de los temas fundamentales inclusive para el lema de la organización es por la tierra, por la cultura y por la libertad. En quichua sería Alpamanda, Causaimanda, Kishpiringaka. Inclusive en quichua es palabras más fuertes, o diría, daría un significado más fuerte de lo que está en español, hasta tener una liberación, una libertad. La libertad no solo es conseguir una ley y estamos ahí. El problema que en este momento estamos viviendo, creo que, supongo que también es en otros países, estamos luchando, conseguimos y dejamos de ahí y no podemos seguir. En el año 90, la Ecuarunari, la CONAIE, trabajaron fuertemente por 8 puntos fundamentales. El primer demanda fundamental para el movimiento indígena en los años 90 giraba en primer momento la solución y legalización de forma gratuita la tierra y territorios para las comunidades y nacionalidades indígenas que existían en este momento. Por eso decía, en el transcurso de estos temas, la tierra era fundamental para los indígenas. Ahí vivían, construían casas, sembraban, inclusive espiritualmente es más fuerte la tierra para nosotros. No solo es un simple tierra como ven los de la otra cultura occidental, o como ven los empresarios, los mineros o los petroleros. Para nosotros la selva, la tierra, los bosques es sagrado. Y en base a eso, una de las luchas que trabajaron en ese momento era por la recuperación de la tierra. Porque la tierra era nuestra madre, la tierra era nuestro hermano, nuestro ser en la cual nosotros teníamos que vivir. El segundo campo fundamental era el tema del agua. En ese momento, el agua que existía solo estaba en pocas manos, en hacendados, inclusive ellos acaparaban el agua, y como las fuentes de agua estaban en sus haciendas, nosotros teníamos que pedir permiso para poder ir a coger esa agua y poder cocinar, beber, bañar o hacer todo lo que nosotros queramos hacer con el agua. En marco a esta misma también, el agua para el riego, para el consumo y políticas de no contaminación al agua eran fundamentales esa lucha en los años 90. La tercera demanda fuertísima en ese momento era la reforma a la Constitución. Pedíamos que el Estado sea plurinacional. Sin embargo, en el 98 dijeron, te vamos a poner Estado pluricultural, que es muy diferente a un Estado plurinacional que un Estado plurinacional que pluricultural. Dijeron, ya ustedes están pidiendo demasiado, ya te voy a dar que seas un Estado pluricultural, porque reconozco que existen diferentes culturas aquí en el Ecuador. Pero eso no garantizaba nuestro sistema de gobierno que tenemos en cada una de las nacionalidades. Aquí en el Ecuador, la nacionalidad más grande que existe es, en la región Sierra, la nacionalidad quichua. Agua, Zápar, Chachi. Cada una de estas nacionalidades, los 14 nacionalidades que existen aquí en el Ecuador, tienen su propia lengua, tienen su propio territorio, tienen su propio normativo, tienen sus propias costumbres. Y en un estado pluricultural no se podía ratificar todo lo que nosotros queríamos realizar. Por eso la propuesta era el estado plurinacional. El otro tema fundamental que también estábamos o era necesario en ese momento era que el estado tenía que dar obligatoriamente un presupuesto para los pueblos y nacionalidades o para los indígenas en ese momento. Y eso fue discutido, inclusive también presentaron leyes desde la CONAIE al Congreso Nacional de ese momento. Por eso yo he dicho en este lapso de tiempo, el movimiento indígena del Ecuador, no solo hemos estado en las calles, no solo hemos estado ahí, pide y pide, hemos pedido sí, pero con propuestas, inclusive también proponiendo para cambiar la normativa. Y de esa manera también las obras prioritarias que han hecho a partir de estas peticiones han sido también fundamental para la creación de la infraestructura para la educación. Vemos de que en ese momento inclusive ni siquiera teníamos aulas, las comunidades, para poder recibir las clases creo que recibían en chocitas. Y si querías estudiar, tenías que viajar horas y horas para poder recibir. Y las instituciones educativas inclusive te discriminaban por el hecho de tener cabello largo, por el hecho de que tú no puedes hablar el español, o porque tú eras pobre, o porque tú te ponías un atuendo que no era como ellos querían. Entonces, eran justamente temas fundamentales que también estaban afectando a las comunidades en ese momento. Otra de las demandas que también pasó es la recuperación de nuestros sitios sagrados, nuestros sitios arqueológicos. Muchos de ellos todavía están en petición, muchos de ellos están a cargo del gobierno. Y yo diría que a partir de lo que nosotros somos, también los estados están lucrándose, ¿no? Para los turistas, posiblemente nosotros seamos un atractivo turístico, por el hecho de poner el sombrero, por el hecho de que seamos diferentes a otras culturas. Y eso también ha sido una de las cuestiones que también hemos vivido. Sin embargo, también hemos pedido la protección y el desarrollo de los sitios arqueológicos en los años 90 mismo. Y cómo no, yo creo que en un estado plurinacional sí es posible y viable de que las organizaciones indígenas también puedan administrar estas situaciones. A la final, las organizaciones indígenas son ancestros originarios, digamos, propios de sus territorios y quienes deberían de estar administrando los sitios arqueológicos para poder fortalecer inclusive a la misma comunidad, a la misma cultura, a cada una de las culturas que también sigamos viviendo. Y durante estas manifestaciones de las 90 mismo también pidieron la expulsión del Instituto Lingüístico del Verano y de esa manera también ejecutaron la legalización y financiamiento por el Estado a la medicina indígena. Entonces, esos temas eran fundamentales, el tema de la lucha por la medicina, el tema de la recuperación, de la educación, fueron temas fundamentales en los años 90. Por esa razón y en esas demandas fueron construyendo las diferentes necesidades que tenían desde el movimiento indígena. Sin embargo, también el Fondo Monetario Internacional siempre ha estado ahí atrás, presionando a los gobiernos y por las políticas del Fondo Monetario Internacional en este momento estamos posiblemente en una crisis total. ellos imponen sus normas, sus normativas, de las cuales los gobiernos tienen que escuchar. Esos han sido los problemas que han vivido, los problemas y las demandas de los años 90 desde la Ecorunar y desde la CONAIE. Una organización que pone en jaque mate a un Estado colonial, a un Estado racista, a un Estado que no reconocía a los pueblos indígenas, a un Estado neoliberal, le pone en jaque mate porque las políticas que estaba creando, desarrollando en ese momento, no compaginaba las realidades. Y el movimiento indígena, por primera vez, yo creo que por eso lo también llamamos el primer levantamiento del movimiento indígena del año 90, o el levantamiento del Inti Raymi, como también le estaba manifestando, de que Daquilema también utilizó el mismo baile para poder tomar o buscar una reivindicación. Entonces, en los 90 también, después de un 7-8 meses, el movimiento indígena toma las carreteras, las vías principales, y después de tomar las vías principales, al no ser escuchado, la mayoría de las comunidades indígenas, sin dejar el territorio, van a la ciudad de Quito para poder hacer escuchar. Yo creo que en ese momento el movimiento indígena sí fue uno de los precursores de los derechos, una organización referente a nivel nacional, donde proponía, no solo estaba en las calles, no solo estaban siendo discriminados, sino también, a pesar de eso, con proyectos, con propuestas en la mano, al gobierno demandaban diferentes proyectos o programas para las comunidades indígenas que actualmente coexistimos con la diversidad cultural que existe aquí en el Ecuador. En este momento, los pueblos indígenas seguimos vivos. Y eso es lo que cuenta en este momento, ¿no? Que sigamos vivos y que las demandas todavía están ahí. Muchas de las demandas que se propusieron en los 90 no se han cumplido desde el Estado. El Estado ha dicho, sí, ustedes hicieron un levantamiento ya para que tengamos una estabilidad en la sociedad. Nos han llamado a los diálogos y en los diálogos han dicho, sí, te vamos a dar, bueno, ok, toma. Y 2-3 meses, esos diálogos que llegamos a un acuerdo, el gobierno le deja y le manda a la basura. Y eso ha pasado con todos los gobiernos de turno. Un gobierno dice sí, viene otro gobierno y dice, no, pues, ¿cómo es posible de que estos indios tengan más leyes que nosotros o más privilegios que nosotros? Aquí no estamos hablando de privilegios. Aquí no estamos diciendo porque simplemente queremos ser mejores que ellos. Aquí lo que estamos pidiendo es que se respeten los derechos que tenemos, tanto nacionales e internacionales. Y sobre todo, construir un Estado plurinacional. En ese sentido, en estos últimos tiempos, hemos tenido un levantamiento, diría, levantamientos fuertísimos, que incluso el levantamiento de mes de junio sobrepasó el levantamiento de los 90. Uno de los levantamientos más fuertes que teníamos antes del 2019 era el levantamiento indígena, la misma que en la época de el presidente, expresidente Rafael Correa, las organizaciones estuvieron vigentes protestando, proponiendo, pero sin embargo el presidente no hacía ni siquiera escuchaba. Para él el movimiento indígena, así perdónenme la palabra, pero aplastaba el movimiento indígena. Él jamás ha trabajado por el movimiento indígena. Decía netamente para que la gente que está en el exterior, en otros países, puedan apreciarle y decir, ah, este Correa está haciendo súper bien, wow, están hablando del suma causa y el derecho a la naturaleza, pero en sí, a pesar de que decía de esa manera, en Ecuador los territorios indígenas fueron invadidos por los estados, por las empresas mineras, territorios indígenas donde ingresan a explotar la minería, en territorios indígenas donde explotan petróleo, y muchos de ellos hemos dado respuesta. Entonces, por esa razón, aquí en el Ecuador no hemos tenido un gobierno de izquierda, a menos de Jaime Hurtado, que lamentablemente por los élites del poder económico lo asesinaron, pero sin embargo, en este momento, hasta el momento, no hemos tenido un gobierno de la izquierda. Y en ese contexto, el movimiento indígena, hasta el momento, ha seguido luchando. Y lo otro es que también, a pesar de tener estas dificultades, muchos de los jóvenes que ahora somos dirigentes, también hemos tragado gas lacrimógena, hemos sido golpeados por los policías, por los militares, porque estuvimos defendiendo y teníamos la razón, y esa razón lo estamos demostrando inclusive también en las Cortes Nacionales. En la Corte Constitucional, los jueces en este momento, después de tantos tiempos que hemos puesto, nos ha dado razones. En el tema de ley de aguas, que en el 2015 los indígenas, las comunidades dijimos, no, esta propuesta no va acorde a lo que nosotros queremos, ustedes nos están violando. Y el gobierno de Rafael Correa dijo, no, ustedes están mal, toma policía, toma perro, toma caballos, y nos mandaron y nos corretearon. Pero en estos años, la Corte Constitucional, desde el tema legal, han dicho de que ustedes sí tenían razón, y esa ley que construyeron y aprobó el señor Rafael Correa, a la cual estaba de acuerdo, es inconstitucional porque no va acorde a las normativas que tenían que haber sido. Después de tanta masacre, de tanta persecución a los dirigentes indígenas, inclusive murieron algunos dirigentes indígenas, después de tanto llega otro gobierno, que es el periodo de Lenín Moreno, sucesor de Rafael Correa, amigo de Rafael Correa, el mismo que se quedó callado cuando nosotros estuvimos en estas protestas, no dijo ni un pío, no dijo nada. Pero llegan las elecciones, Rafael Correa le pone, porque posiblemente era su amigo o tenían acuerdos, y llega al poder. Pero al final era lo mismo. El movimiento indígena en el año 2019, a pesar de tener todas estas debilidades o estos golpes que nos daban desde el Estado, estaba vigente. Pero el tema del combustible del año 2019 no solo afectaba directamente a la gente indígena, sino afectaba a toda la sociedad ecuatoriana, a los estudiantes, trabajadores, a los amas de casa, a los artesanos, a todo el mundo a trabajar. El movimiento indígena tenía planificado una movilización para después de 2 semanas de lo que inició. Sin embargo, los transportistas, quienes estaban afectados, empezaron a abrir esta brecha de la lucha. Los transportistas, que poco les duró porque ya lograron negociar con el gobierno les dio recursos económicos, llegaron a algunos acuerdos, pero sin embargo, solo los dirigentes de los transportistas. Cuando llegaron a un acuerdo, inmediatamente el movimiento indígena sale a la luz. Sale y detiene 15 días, creo. Todo el Ecuador estaba paralizado, netamente paralizado, porque no quería escuchar. Pedíamos baja de combustibles, no quería bajar. También había otras políticas del Fondo Monetario Internacional a la cual nosotros no queríamos ingresar, porque perjudicaba directamente a los bolsillos de cada uno de los temas, a cada una de las familias. Ecuador en este momento no estamos para competir y firmar un tratado de libre comercio. Con ese presupuesto, recurso económico que está aportando desde el Estado, ni siquiera alcanza para poder fortalecer la economía popular solidaria, los campesinos, para que puedan generar más trabajo. Más bien, los campesinos, los agricultores, los artesanos, todos están en la crisis. Para poder firmar un convenio, creo que hay que ver esa realidad, y en ese panorama y en esta realidad, el gobierno tiene ojos ciegos y no lo va a aceptar. Y en esas situaciones tuvimos bajas desde el movimiento indígena porque no querían. Aquí las comunidades fueron los que empezaron a la lucha. En ese momento, recién yo, al menos personalmente, estaba 2 meses en la dirigencia tratando de poder trabajar buscando alternativas. Y en ese momento mismo también había una festividad que nosotros realizamos, la festividad de Coya Raymir, una festividad indígena enfocada a las mujeres, a la fertilidad y a la tierra. Terminamos de eso y plum, llegó el tema de la movilización del 2019, en las cuales tuvimos que asumir con todos los compañeros que estaban ahí. Y miles de personas llegaron a la ciudad de Quito. Posteriormente, en el año 2020, también había otra movilización de carácter territorial, con el mismo gobierno de Lenín Moreno, no nos escuchó. Posteriormente, en el inicio del actual presidente, también hicimos una movilización para decirle la bienvenida de que nuestras demandas son estos y estos tienen que escuchar, y estas demandas que nosotros tenemos tienen que ser oídas por el gobierno. En el 2022, en el mes de junio, también vamos 18 días de paralización por el tema de combustible. El combustible subió drásticamente. También estas demandas no solo fue por el tema de combustible, sino también por falta de empleo, por precios de la primera necesidad estaban altísimos, el gobierno no pudo controlar, y por esas razones salimos a las manifestaciones y el gobierno dijo, vamos a dar diálogo, recién vamos a terminar en este 13 de octubre, y en las cuales hasta el momento yo diría recién estamos, algunas propuestas de las 10 propuestas que dejamos, algunos están, no quieren escuchar, algunos están ahí como que aceptando, pero hasta el momento no tenemos todavía un documento firme o un decreto en el cual diga, ustedes pidieron esto y les voy a dar esto. Entonces, el movimiento indígena del Ecuador en este momento todavía está atento a las decisiones que tome el gobierno del Ecuador, en este caso el Guillermo Lasso, para poder decidir si seguir con la movilización o esperamos buscar otras alternativas. En ese contexto estamos en estos momentos. Estamos escuchando cómo el movimiento indígena en el Ecuador ha venido resistiendo desde hace más de 500 años. Vamos a escuchar a una rola que se llama justamente Resistiendo los 500 con Chari Hayak, aquí en Palabra Indómita. Thank you. regresamos a Palabra Indómita. Ya vamos en el último bloque de este programa. Para este bloque, ahorita nos estás platicando qué está sucediendo en la actualidad allá en Ecuador con las movilizaciones. ¿Hacia dónde va el movimiento indígena y popular en Ecuador? ¿Qué es lo que se vislumbra hacia adelante, ¿no? A partir de toda experiencia que ha dejado la historia de movilizaciones. El camino del movimiento indígena ya está trazado. Y en esta lucha vienen necesidades diferentes, realidades diferentes a las cuales tenemos que enfrentar. La lucha por la tierra todavía sigue porque a la final las empresas mineras, petroleras, todavía están explotando los recursos que tenemos en nuestros territorios, pudiendo realizar otras alternativas de extracción minera, petrolera o otra forma de buscar la economía para sustentar el país. Los gobiernos, los empresarios, justo quieren petróleo y mina. El otro tema que también todavía está en deuda el Estado es la educación. En este momento todavía están debatiendo el tema de la educación. Sin embargo, ha dicho que vamos a dar, no me acuerdo exactamente el monto económico, pero son, creo que son 5 millones o 50 millones, no me acuerdo, para poder dar, pero solo son palabras. Como les decía antes, solo son palabras. El movimiento indígena dirá, está dando 5 millones, siempre y cuando ya diga por decreto oficial o cuando tenga algún documento administrativo en la cual el Estado diga, sí, te vamos a dar. Ahí es donde diremos, sí, nos cumplió lo que dijo. El tema de la educación es un tema que está en deuda desde la época de Rafael Correa. Rafael Correa, antes de Rafael Correa teníamos autonomía educativa, al menos hasta la primaria teníamos autonomía para nosotros poder decidir. Llegó Correa, cerró, eliminó la educación, el Ministerio de Educación Intercultural Bilingüe, lo unificó y desapareció todo. Inclusive también ha quitado recursos económicos a las universidades públicas, sobre todo a las universidades públicas. Claro que discursivamente, publicitariamente vemos de que ha creado infinidad de aulas modernas, pero esas aulas modernas no estamos beneficiando a los indígenas. Un estudiante para poder recibir aulas, recibir clases en esa aula, tiene que caminar 4 horas, 5 horas, 3 horas. Pero para poder crear esas aulas cerraron las escuelas que vivían, a las cuales tenían que caminar media hora, 20 minutos o menos posiblemente. Cerraron para que los indígenas caminen lejísimos. Y eso pasó en el compañero. Y eso pasó en muchas de las comunidades, y muchos compañeros también no estuvieron de acuerdo y estaban protestando firmemente. En este momento, el tema del diálogo también es uno de los temas, por eso misma también decía, siempre hemos tenido diálogo con los diferentes gobiernos de turno, hemos mandado, hemos hecho caer a los gobiernos, no porque nosotros queramos, sino porque los gobiernos son necios, no escuchan. Simplemente dicen, no, solo son indios y estos indígenas que salen y paralizan el país y para que tengan un poco de miedo, toma, te voy a poner un juicio, un proceso administrativo. Te voy a perseguir como terrorista y han marcado como terrorista a los indígenas. Y en ese sentido, lo que también hemos dicho en este momento y para las futuras generaciones es el respeto de los 21 derechos colectivos, donde habla de la educación, de la justicia indígena, la consulta previa, libre e informada, la autodeterminación de los pueblos, la autonomía de los pueblos. En ese sentido yo creo que estamos caminando y el horizonte de nuestra lucha ha sido bien, bien clara en estas cosas. El Estado plurinacional tenemos que construir, Si hablamos del suma causa y tenemos que construir armónicamente entre la ciudad y el campo, los indígenas mestizos, afros, montubios, los pueblos indígenas, los pueblos tribales, todo el mundo tenemos que construir, pero bajo ese esquema de un Estado plurinacional. Un Estado plurinacional no solo debe estar administrado por los gobiernos de turno. Algún día el movimiento indígena llegará al poder, y cuando el movimiento indígena llegue al poder, yo pienso que vamos a poder plasmar un Estado plurinacional y las propuestas que nosotros estamos teniendo en este momento. En este momento, muchos de los indígenas no estamos de acuerdo con los gobiernos del turno, con la administración del gobierno, y por eso también muchos de los compañeros indígenas no están metiendo a trabajar dentro del Estado, porque confían fielmente en que un día vamos a llegar al poder, y cuando lleguemos al poder vamos a trabajar por un verdadero Estado plurinacional. Y donde también podamos tener un justo precio en los mercados, un justo precio de los mercados. No es posible de que crean o siembren papas, gasten $20 y por cada quintal de papas gasten $20 y la ganancia no tengamos nada, más bien tenemos la pérdida de $10. Entonces yo creo que esas políticas ya deben de terminar y los gobiernos deben de buscar un alivio económico, inclusive un alivio para la producción, dar más incentivo para que produzcan la gente campesina que están produciendo papas, cebollas, infinidad de productos aquí en el Ecuador. Inclusive cuando ya tengamos eso, ya creo que ya podemos, inclusive se podría ver una alternativa de firmamos o no firmamos los tratados internacionales. Hasta no tener regulado todas estas situaciones, no podemos aceptar el Tratado de Libre Comercio ni firmar ningún tratado, porque a la final vamos a salir perdiendo. Otro tema de lo que también en este momento se están debatiendo y se tiene que realizar, sobre todo allá en Colombia, el presidente Petro también está en esa misma línea, en el tema de los subsidios a los combustibles. Veamos qué pasa, qué políticas se crean, pero el tema de los subsidios de los combustibles es fundamental, y por lo ello también el movimiento indígena ha dicho: necesitamos subsidios de los combustibles. No es posible de que tanto la gente que producimos estemos pagando lo mismo por el precio del combustible. La gente campesina que utilizan para transportar alimentos a la ciudad, para mantener a la ciudad, estemos ahí. Mientras que otros utilizan sus carros, sus naves, como dicen, para ir a comprar a un supermaxi 2, 3 cuadras, saquen sus carros y vayan y estén gastando o comprando la gasolina al mismo precio. Entonces, por esa razón y por muchas razones, en este momento se necesita un subsidio a los combustibles. En todas estas demandas, el movimiento indígena del Ecuador en este momento estamos enfrentando a una realidad muy grande, que también es la globalización. En este momento, los indígenas ya no solo somos indígenas campesinos, sino también somos indígenas académicos, profesionales. Muchos de los indígenas también están trabajando como funcionarios públicos. Entonces, las realidades durante estos 20 o 30 años han cambiado drásticamente, y en ese marco, la propuesta plurinacional, la propuesta del movimiento indígena, también hay que reformular algunas cuestiones, pero la esencia va a ser lo mismo. Posiblemente hayamos solucionado el problema de la tierra con la legalización de la tierra para las comunidades, pero el problema de la tierra sigue siendo lo mismo. Posiblemente en el tema de la educación ya tengamos nuestros títulos académicos en estos momentos, seamos profesionales, pero el problema central de la educación todavía sigue siendo lo mismo. El problema académico, los que hemos podido llegar a estudiar diferentes carreras y hemos tenido los títulos de abogado, títulos de ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera, es gracias a la lucha del movimiento indígena. Y en este momento son una minoría de los que somos profesionales. Y hemos tenido la oportunidad de poder inclusive estudiar en las universidades, pero muchos de nuestros compañeros mismos de las comunidades están en la pésima situación, ni siquiera pueden acceder a la educación. Entonces, el problema educativo El hecho de que nosotros tengamos títulos académicos o los indígenas estemos en la mira política, educativa, de académicos, no quiere decir que haya solucionado el problema de la educación del fondo. El problema de la educación del fondo sigue siendo lo mismo y hay que seguir fortaleciendo y para llegar a buscar y construir un Estado plurinacional hay que solucionar estos problemas centrales que estamos viviendo, sobre todo el tema de la educación, el tema del medio ambiente, el tema del trabajo. Y si concluimos y si vamos por esa situación, yo creo que en este momento el movimiento indígena estamos enrumbando a eso, bajo esas realidades de la revolución, inclusive del 4.0.4, que también hay que debatir, hay que analizar y hay que también ver, solucionar los problemas que estamos viviendo, como el problema del femicidio, el problema de la desnutrición crónica que estamos viviendo en estos momentos. Ya está muy claro cuál es el camino que ya está trazado para el movimiento indígena. ¿Cuál sería una reflexión final que nos dejarías en el cierre de este programa? Una reflexión final, Chuta. Yo creo que los indígenas tenemos que empoderarnos principalmente de nuestros proyectos políticos. Si no estamos empoderados de nuestros proyectos políticos, podemos irnos hacia otros proyectos que también están ahí. Y lo otro es que también nuestra lucha siempre ha sido la resistencia, pero no toda la vida vamos a seguir resistiendo y lamentando de las cosas. Hay que solucionar los problemas y para poder solucionar esos problemas tenemos que estar todos juntos, unidos y luchar todos por todos. Y solo así yo creo que vamos a poder encarrilar y buscar un mejor futuro para nuestros hijos. Hoy nosotros podemos morirnos, hoy nosotros podemos dejar de existir, pero la lucha que nosotros llevemos adelante va a ser para la futura generación. Las luchas que estamos haciendo en este momento no es para nosotros. Es para la futura generación que va a venir en camino. La futura generación necesita una herencia, un legado muy bien trazada, un legado en el cual ellos vivan armónicamente con la tierra, con la naturaleza y en la igualdad y equidad. Eso es el punto fundamental a la cual nosotros tenemos que ir. El movimiento indígena seguirá luchando, los líderes que vivamos o estemos todavía activos, estemos luchando y vamos a seguir luchando, pero como todo ser humano, un día tenemos que partir y hasta partir tenemos que seguir luchando porque la futura generación merece lo mejor. Merece lo mejor, los niños de hoy que van a poder adquirir buenos derechos necesitan lo mejor para poder convivir en esta sociedad que todavía es racista. En esta sociedad que todavía discrimina a los indígenas, en esta sociedad que todavía no entiende la convivencia del ser humano, la convivencia de la tierra y la naturaleza, la convivencia del humano con la naturaleza. Entonces, nos queda una deuda todavía de seguir trabajando y la futura generación que venga tiene que encarrilarse bajo estas propuestas y nosotros tenemos que seguir sosteniendo la lucha en cualquier rincón que nosotros estemos para dar una mejor vida a nuestros hijos, a nuestros nietos o incluso a nuestros bisnietos que posiblemente en el futuro podamos tener. Y bajo las nuevas realidades que vamos a vivir y estamos viviendo, tenemos que también conocer esas realidades que estamos viviendo. La revolución 4.0.4 también es uno de los temas que están en este momento. Tenemos que manejar esos temas. Todo lo que venga de la actualidad, tenemos que empoderarnos para poder nosotros también defender desde nuestra cultura y decirle de que los indígenas no somos necios, los indígenas sí tenemos la capacidad de poder, inclusive mejor. Eso es mis reflexiones finales que podría dar. Y hay que estar unidos todos los pueblos. Si es posible, tenemos que unirnos todo el pueblo de Abya Yala para poder construir un futuro mejor para nuestra Abya Yala. Gracias. Pues muchísimas gracias, compañero, por toda tu palabra, todo lo que nos has llevado a este recorrido de la historia de este territorio que le pusieron Ecuador. Y visto desde el punto de vista de los pueblos, de la resistencia, de la lucha y de la construcción, como tú bien decías, no nada más es resistir, sino también construir, proponer. Y pues, insisto, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vamos de esta palabra indómita, no sin antes agradecer a las radios que nos hacen favor de transmitir nuestra voz. En Xochislahuaca, Guerrero, Radio Ñomda, la palabra del agua. En Nueva París, Montevideo, Uruguay, Radio Alternativa. Y aquí, en Ciudad Monstruo,